Killer. Los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores recorren Andalucía a pie, denunciando la situación económica y haciendo especial hincapié en la posesión de la tierra andaluza en manos de unos pocos terratenientes, que además cobran el PER de los ricos, recibiendo jugosas subvenciones de la Comunidad Europea. En la marcha de Hornachuelos a Córdoba, los jornaleros ocuparon pacíficamente el Palacio de Moratalla, propiedad del duque de Segorbe y de María de la Gloria de Orleans-Braganza, que es prima del rey. Ese que balbucea, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, llamó personalmente al propietario de la finca para que éste pusiera una denuncia que en un primer momento no tenía intención de poner. Y así, denuncia a denuncia, juicio a juicio, intentan ahogar la protesta popular. En palabras de tan inefable ministro, las actuaciones del SAT dan mala imagen a España. Señor ministro, para dar mala imagen a España se bastan ustedes solos. La casta política parasitaria, saqueadora y despilfarradora de los bienes públicos, incapaz por naturaleza de otra cosa que no sea plegarse a los intereses de la jerarquía capitalista, de la que ustedes son meros hombres de paja. Para dar mala imagen a España se basta a la familia que Franco colocó en el trono antes de morir, que utiliza sus privilegios para enriquecerse impunemente a costa del erario público y que pasa sus ratos libres asesinando elefantes y otros animales en las sabanas africanas. Para dar mala imagen a España se bastan sus banqueros, que engañan a los ahorradores más incautos para quedarse con su dinero. Eso sí, todo ello permitido por la casta que usted, en calidad de perro guardián, representa. La policía también cumple su trabajo, esperando el hueso. A la llegada de los jornaleros a Córdoba, estos matones de azul y gafas oscuras iban avisando a los negocios de que cerrasen, que venían los jornaleros, en un patético intento de criminalizarles. ¿Qué será lo próximo? ¿Decir que se comen a los niños? También el subdelegado del gobierno de Málaga ha prohibido la marcha a pie de Antequera a Málaga, diciendo que iba a interrumpir el tráfico. En fin, el juego está más que claro. Todo vale para evitar la protesta, pero no nos engañemos, siempre ha sido así. Y si la furia del pueblo fuese igual a su paciencia, ninguno se atrevería a ser gobernante. She's the kind of woman few people know exists. Glamorous, popular, wealthy. The complete image of goodness and beauty, but devoted to destruction. They call her the Devil's Widow. She uses the oldest power on earth, the power to turn men on. First she drains them of their manhood, and then of their lives. The Devil's Widow, a jet-set enchantress who opens her arms willingly to the young men who dream of sharing her lonely passions. And when she's finished with them, she turns their dreams into hallucinogenic nightmares of death. See The Devil's Widow, starring Ava Gardner as the mistress of the occult. An American International picture rated PG, parental guidance suggested. When you meet the Devil's Widow, your nightmare begins. Yeah. Chanel number 5. Got you feeling about this girl and that. She walks real cool, catches everybody's eye. She got the blue love and can't shake it yet. She's not too skinny, she's not too fat. She's a real humdinger, well, I like it like that. Trouble with the blue, that blue dress on. Trouble with the blue dress on. Trouble with the blue, that blue dress on. The devil with the blue dress on. Mark of the Devil, positively the most horrifying film ever made, guaranteed to upset your stomach. This city is now being flooded with stomach distress bags. No one will be allowed in the theater auditorium without these free bags, also available at the theater box office. Mark of the Devil. Oh, look at once again, now here she comes. En lo que va de año se han quemado más hectáreas que todas las que se quemaron el año anterior. Y al ritmo que vamos, probablemente este puede ser considerado el peor verano de la década en cuanto a incendios forestales. No todos estos incendios se pueden achacar a la obra de locos pirómanos o al calor que ha hecho durante el año. Existe una responsabilidad tanto en el cuidado y mantenimiento de los bosques como en los medios de los que se dispone para poder atajar los incendios con rapidez y evitar, así minimizar los daños, que por desgracia pueden tardar en recuperarse de los 50 a 100 años. Pero ya sabemos que un primo le dijo a Mariano Rajoy que lo del cambio climático era una tontería. La carta del jefe indio de Seattle al presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, acababa así. ¿Dónde está el bosque espeso? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida y solo nos queda el recurso de intentar sobrevivir. O la frase adjudicada a los indios Cree americanos. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río esté envenenado y el último pez sea pescado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. Son el hábitat de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera y suministran multitud de productos útiles. Los bosques son necesarios porque protegen y sustentan la biodiversidad, proporcionan madera, leña y otros productos forestales, evitan la erosión, regulan el ciclo hidrológico, absorben el CO2 reteniendo el carbono, liberan oxígeno, frenan el cambio climático. Una parte de la población vive todavía cerca de los bosques y de sus productos, manteniendo ancestrales formas de vida gracias a ellos. Mientras, para otra parte respetuosa de la población, los bosques son lugares de expansión y disfrute para una población cada vez más urbana y alejada de la naturaleza. Por todo ello, los incendios que están asolando este verano los bosques del estado son una muy mala noticia que se une a tantas otras que son agresiones directas a un territorio maltrecho y en constante transformación y pérdida de biodiversidad. You are about to preview a motion picture so extraordinary. It should not be seen until you are emotionally and physically prepared to witness the most forbidden acts of torture. This man could be you, because what will happen to him is the nakedest horror that still exists in our world today. He is about to become the ultimate sacrifice. If you see it once, you'll be seeing it forever. Thank you. Leemos ahora extractos de la carta que el escritor William Burroughs escribió al autor del libro A Sangre Fría, Truman Capote. Mi querido señor Truman Capote, esta no es una carta de admirador en el sentido usual. Usted estuvo hablando positivamente del procedimiento estándar de la policía, obtener declaraciones a través de la brutalidad y la coacción, aunque una fuerza policíaca inteligente debería apoyarse en la evidencia, más que en las confesiones forzadas. Además, usted se degrada a sí mismo al reiterar el argumento banal que encuentra eco en las cartas al director cada vez que emerge el asunto de la pena capital. ¿Por qué toda esta simpatía para con el asesino y nada para las víctimas inocentes? En cumplimiento del deber, he leído toda su obra publicada. Sus primeros trabajos eran, en algunos aspectos, prometedores. Pienso particularmente en los cuentos. Se le otorgó un área para el desarrollo psíquico. Por un tiempo creí que usted haría un buen uso de esa concesión. En cambio, eligió vender un talento que no es suyo para venderlo. Ha escrito un libro aburridamente ilegible, que pudo escribir cualquier redactor del New Yorker. Usted puso sus servicios a disposición de los intereses que están convirtiendo a los Estados Unidos en un estado policial por el simple mecanismo de fomentar deliberadamente las condiciones que incrementa la criminalidad para pedir luego que el poder de la policía también se incremente y se conserve la pena capital para lidiar con la situación que ellos mismos crearon. Usted ha traicionado y vendido el talento que le fue concedido por este departamento. Ese talento está ahora oficialmente retirado. Disfrute su sucio dinero. Nunca tendrá nada más. Nunca escribirá otra oración por encima del nivel de A Sangre Fría. Como escritor, está usted acabado. Cambio y fuera. ¿Me copia? ¿Sabe quién soy? Usted me conoce, Truman. Me ha conocido desde hace mucho tiempo. Esta es mi última visita. William Burroughs. Lo que haría el hombre sombra, el hombre sombra percibirá el hecho, pero no sentirá su pesantez, porque le faltaría volumen para contener un peso. Es sombra. Yo también veo el suceso, pero no lo contengo. Esta debe de ser una teoría nueva. ¿Qué diría un juez del crimen de conocerla? ¿Se dará cuenta de lo sincero que soy? Más, ¿cree esa gente en la sinceridad? Fuera de mí, de los límites de mi cuerpo, existe el movimiento. Pero para ellos, la vida mía debe de ser tan inconcebible como vivir al mismo tiempo en la Tierra y en la Luna. Yo soy la nada para todos, y sin embargo, si mañana tiro una bomba o asesino a Bashut, me convierto en el todo, en el hombre que existe, el hombre para quien infinitas generaciones de jurisconsultos preparan castigos, cárceles y teorías. Yo, que soy la nada, de pronto pondré en movimiento ese terrible mecanismo de polizontes, secretarios, periodistas, abogados, fiscales, guardacárceles, coches celulares, y nadie verá a mí un desdichado, sino un hombre antisocial, enemigo que hay que separar de la sociedad. Eso sí que es curioso. Y sin embargo, solo el crimen puede afirmar mi existencia, como solo el mal afirma la presencia del hombre sobre la tierra. Los siete locos, Roberto Arlt. Wild Riders. A stick you have blown it for me ever since I've known you. Just like when you kill that broad in Florida. We kill the broad in Florida, Pete. Take the blame if you want me to. Wild Riders. When you're in love with an escape machine, there's no time to worry about real people. Some women like their men that way. Others don't. Yes, we're gonna play hide and go seek. Was it stiff? Yes. See Wild Riders and take a trip on an escape machine. An escape machine without brakes. 4, 3, 2, 1, fire! El apartheid es el resultado de lo que fue en el siglo XX un fenómeno de segregación racial en Sudáfrica. Estuvo en vigor hasta los años 90, siendo en 1992 la última vez en que solo votaron los blancos, y fue implantado por colonizadores ingleses y holandeses, los Boers, como símbolo de una sucesión de discriminación política, económica, social y racial. Fue llamada así porque significa separación en afrikaans. Este sistema consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo. Todo este movimiento estaba dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían en general aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la acepción social o a la ascendencia. Este nuevo sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos negros del país. Las leyes establecieron zonas segregadas, tales como playas, autobuses, hospitales, escuelas y hasta bancos en los parques públicos. Los negros debían, por otra parte, portar documentos de identidad en todo momento y les estaba prohibido quedarse en algunas ciudades o incluso entrar en ellas sin el debido permiso. El apartheid, afortunadamente, cayó, pero en Sudáfrica, como en tantos otros sitios, no se hicieron cuentas con el pasado. Fue algo bastante parecido a nuestra transición. Lo que sí hubo fue una especie de reconciliación nacional donde se dijo con nombres y apellidos las víctimas y los verdugos. Desde entonces, todas las elecciones han sido ganadas por el partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, el partido negro que lideró durante años la oposición al apartheid. Y llegó la democracia y una nueva élite de políticos negros cambió el país. Fue un gran cambio, un hombre un voto. Pero las condiciones económicas de la mayoría negra no han cambiado demasiado. En Sudáfrica todavía hay tours turísticos que te llevan a ver South West Town, Soweto, como si fuera una reminiscencia del pasado, cuando una inmensa mayoría de la población negra sigue viviendo en estos suburbios que son inmensos guetos de gente pobre. En Sudáfrica la población continúa segregada de facto. Ahora la segregación es económica. Grandes barrios con todo tipo de servicios en los que solo vive gente adinerada, protegidos por patrullas armadas hasta los dientes y acompañada de perros. Vallas con alambre de espino y videovigilancia. Luego existen las zonas de la ciudad que son neutras. Cada tienda o negocio gestiona su vigilancia y es frecuente ver a la puerta hombres armados con escopetas protegiéndolas. Y luego están los barrios de los negros, donde poco ha cambiado desde el fin del apartheid. Los mineros de la mina de platino, de propiedad inglesa, Lomin Platinum, están en huelga pidiendo un aumento de salario. El pasado día 17 de agosto, la policía sudafricana abrió fuego contra un grupo de mineros, matando a 24 e hiriendo a decenas de ellos. Las imágenes del asesinato se pudieron ver en televisión. Fue un auténtico fusilamiento. Los mineros avanzaban armados con palos y machetes hacia la policía y esta los acribilló a balazos. Incluso con los mineros inertes en el suelo, la policía se acercaba a los cuerpos sin dejar de apuntar sus armas, como si los cuerpos que yacían en el suelo fuesen de alienígenas que pudieran sobrevivir a semejante lluvia de balas. Ni en los peores años del apartheid se vieron tales imágenes, como la policía asesina en 30 segundos a 24 personas. Cualquiera se pregunta qué ha cambiado realmente en Sudáfrica. ¿Cuánto sigue valiendo la vida de un negro allí? Antes te pegaban un tiro por reclamar la igualdad. Ahora te lo pegan por reclamar un aumento de salario. Lo triste de todo eso es la velocidad a la que nos hemos acostumbrado a que esto sea normal. A que la policía de cualquier país dispare, apalee, asesine a cualquier persona por cualquier razón mientras lo vemos tomando la cena. La cantidad de imágenes como esas que ya no logran que nuestro cerebro discierna entre realidad o ficción y sienta una verdadera repulsión no solo ante las imágenes, sino hacia el sistema que las hace posible e incluso necesarias para su perpetuación. Después de hablar en el programa pasado de la tenebrosa estadística de muertes bajo custodia en el Estado español, esta semana de nuevo un nuevo caso sale a la luz. Un joven vecino de Santa Coloma, en Barcelona, murió en la cárcel de Cuatro Camins unas horas después de ser ingresado en prisión preventiva por allanamiento de morada, según publicó el pasado día 22 de agosto La Directa. La familia de Wandy Ferreira pide que se investigue la muerte, dado que la versión oficial de un supuesto suicidio por ahorcamiento no les convence. Esta muerte bajo custodia se produce apenas un mes después del fallecimiento de Juan Pablo Torroija, tras ser conducido en ambulancia desde la comisaría de Vista Alegre, en Girona. El suceso, según relata el semanario catalán, ha indignado a la comunidad dominicana de este municipio del Estarradio barcelonés. La muerte se produjo la madrugada del 16 de agosto, después de que el joven se ahorcara en su celda con los cordones de sus zapatillas, según la versión comunicada a la familia por el centro penitenciario. La Directa informa de que la médico forense asegura que las heridas que presenta el joven son típicas de una lesión en el cuello con los cordones de las zapatillas, pero la familia se queja de la poca información y transparencia. La misma tarde de su ingreso en prisión, el miércoles 15 de agosto, Wandy había comunicado por teléfono a su hermana que estaba bien, que no debían preocuparse por él y que le trajese ropa. A las 7 de la mañana del día siguiente, cuando éste intentaba resolver por teléfono la visita al centro de Quatre Camins, no fue informada del fallecimiento que, según la versión oficial, se había producido dos horas antes. A las 11 de la mañana, un funcionario de la prisión le dijo por teléfono que, por alguna razón, su hermano ha decidido dejar de vivir y se ha suicidado. No hemos visto imágenes, no hemos podido escuchar ningún testimonio. Queremos saber qué ha pasado y cómo ha pasado. La muerte de mi hijo no puede quedar así, ha declarado a La Directa el padre de Wandy. Al menos 4 muertes bajo custodia en Cataluña en el 2012, con este nuevo fallecimiento. Transmission, then give you the all. I don't care what the people think. I wanna put a tag, you know, in your tank. You're more than popping, popping in. Listen to one thing left for you to do. Now give it a push and the car don't crank. Los ferrocarriles de Cataluña utilizaban una aplicación para los teléfonos móviles en los que cualquiera podría utilizarla para denunciar a posibles mendigos o músicos ambulantes en los trenes. Después del revuelo que ha causado que se conociera esta noticia, se ha retirado la aplicación, aunque Ferrocarrils ha subrayado que la retirada de esta función en la aplicación no afecta a la normativa de seguridad, ya que continúa prohibido ejercer la mendicidad en esta línea de transporte suburbano. También se ha conocido la noticia que los padres que estén esperando plaza escolar para sus hijos puedan pedir datos de otros padres para poder así denunciar en caso que los datos que se dan a la Administración no sean ciertos. Recordamos también la página web que los Mossos de Cuadra activaron mostrando la cara de gente que participó en diferentes manifestaciones en Barcelona en la pasada huelga general de marzo, para que cualquier chivatillo pudiera identificarles al objeto de imputarles delitos contra la autoridad y el orden públicos. Todos estos casos muestran cómo el poder necesita la complicidad de todos aquellos que lo sustentan y cómo cualquier chivato de 3/4 se puede sentir un gran ciudadano a base de señalar a los que plantan cara al sistema, a los que sencillamente piden para comer o al vecino que pueden sacar plaza en el colegio mientras que ellos no. La sociedad ultravigilada y controlada que conocemos pronto puede volverse mucho, mucho peor. He's a man that smokes that job. That job will take you for a dime. Wonders if he's still alive. When you smoke that killing job, it will make you very tall. It seems as if you're going to fall. Knock yourself just up on fire. You know I mean that killing job. You only think you've blown your time. Oh baby, you start laughing and you can't stop. But then you don't give a whop, 'cause you're sad man, not bad man. Everything will seem so funny. Darkest days will seem so sunny. Yes, the feeling will arrive when you smoke that killing jive. Yes, yes. Does he smoke that killing jive? Oh, man. That must be high. Yes, he smokes that killing jive. Darkest days will seem so sunny. Yes, the feeling will arrive when you smoke that killing jive. Everything will seem so funny. Darkest days will seem so sunny. Yes, the feeling will arrive when you're a high man. Man, you're in the sky, man, ain't got no rent, man. You be so mellow, just like a jello, when you smoke that killing jive. Este jueves 30 de agosto, la marcha del SAT, Andalucía en pie, llega a Granada. Se sale del municipio de Maracena a las 11 de la mañana desde el ayuntamiento para llegar al municipio de Peligros, al Parque Blas Infante, a las 8. Y habrá allí una asamblea informativa. El viernes 31 se sale de La Zubia a las 11 y media de la mañana en la esquina calle Laurel de la Reina con la calle Pablo Iglesias, para llegar a Granada a la subdelegación del Gobierno a las 8, finalizando la marcha a las 9 y media. Para mayor información se puede visitar la página satgranada.wordpress.com. Oh, give me a break. Nah, go ahead, son. Thank you. Y hasta aquí ha llegado una nueva edición del programa La Caverna, emitiendo desde el 107.1 de El Dial Granaíno, un programa de Radio Almaina. Y recordad, poned la otra mejilla solo para los besos. Saludos. They made a change in China, in the dance they do. 4 million Chinese do rock China doll and two. China doll rock rock, China doll chop chop, China doll rock rock, rock little China doll rock. China, Chinese think real cool, so China doll now diggy